Las cosas que tú amas en el mundo son cosas que se pierden fácilmente. Por eso dice nuestro Señor que no te afanes tú en eso. Las cosas de este mundo no perduran, muchas de ellas te llevan a perdición. Por eso Jesucristo, muy atento, que dejemos estas cosas que no duran. No ames el mundo ni las cosas de este mundo, así te lo ha dejado el Señor. Pues tú quieres andar en sus deleites y a Cristo tú no quieres aceptar. Mas todos los que son muy obedientes, esos permanecen para siempre. La vida es un chispazo que se apaga y hacen lo que se les pega la gana. Pero cuando ya están a punto de morir, ahora sí quieren a nuestro Dios. Pero nuestro Señor tiene misericordia cuando te arrepientes